Hola, buenas noches. Termina el mes de febrero y con él la serie de tres programas de Buscando Leones en las Nubes, dedicados a Paul Simon. Alberto San Segundo os saluda y os da la bienvenida una semana más a nuestro espacio, el más antiguo de Radio Universidad de Salamanca, encaminándose poco a poco a su 23º cumpleaños, que ya se atisba en el horizonte inmediato. El compositor e intérprete neoyorquino está siendo nuestro invitado en este breve ciclo que hoy culmina. Un Paul Simon que ya protagonizó un par de misiones hace unos años, entonces junto a la otra mitad del legendario dúo Simon & Garfunkel, pero que ahora centra de manera monográfica y exclusiva esta nueva ocasión de recrear su inmenso talento musical. La excusa que justifica la presencia en Buscando Leones en las Nubes del ya octogenario creador es la reciente aparición en nuestro país de un libro, muy bello formalmente y muy interesante su contenido, que recoge la totalidad de las letras de sus composiciones, en dúo y en solitario, en los 50 años que van desde mediados de los 60 hasta hace más o menos un lustro. Con el inequívoco título de Paul Simon, Letras 1964-2016, la editorial Libros del Cultrum es la responsable de la publicación, en la que los textos de las canciones aparecen en traducción, a mi juicio muy mejorable, de Alberto Manzano, Terry Berno y Andy Ehrenhaus. En las dos primeras entregas de la serie, os presenté, en letra y música, en torno a 25 de los grandes éxitos de Paul Simon, en su mayor parte pertenecientes a discos grabados por el artista en solitario, aunque incluyendo también alguna muestra de su trabajo conjunto con su compañero inicial. Ese mismo esquema se repite en el programa de esta noche, que sin embargo se diferencia de los anteriores por el ligero mayor peso que tienen en él las canciones, no tan exitosas ni conocidas, de sus discos más recientes. Espero que sea cual sea la etapa, el formato o la repercusión comercial que haya podido tener cada una de las canciones, el resultado final os resulte atractivo. El boxeador. Soy un pobre chico cuya historia apenas suena. Malgasté mi resistencia por un fajo de palabras. Mucho prometer, mentiras, chanzas. Aunque uno oye lo que quiere oír y el resto lo descarta. Cuando me marché de casa era apenas un muchacho, en la compañía de extraños, en el hall de la estación de tren, perdiéndome con temor por los barrios más humildes, donde van los sin hogar, buscando sitios que solo ellos conocen. Por un sueldo miserable voy buscando ocupación, pero no hay ofertas, solo un vamos de las putas de la séptima. He de decir que a ratos me sentí tan solo que hallé consuelo allí. Ahora veo rodar los años que se mecen sin parar. Tengo más edad que antes, pero menos que después, lo cual no es raro. No, no es extraño que tras todos estos cambios seamos casi como ayer. Tras los cambios seamos casi como ayer. Saco mi ropa de abrigo e imagino que me fui rumbo a casa, donde el frío invierno en Nueva York no me haga mal y me haga huir rumbo a casa. Hay un boxeador parado. Es un fajador de ley que acarrea los recuerdos de cada guante que lo hundió o lo cortó, hasta gritar en su rabia y su vergüenza: «Me retiro, me retiro». Pero el fajador se queda. Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night, by the night. asking only workman's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Paz como un río. Una paz como un río atravesaba la ciudad un buen rato después del toque de queda. Como unos idealistas, nos sentábamos. Estábamos satisfechos. Y recuerdo que había falsas noticias siguiéndonos como una plaga. Nadie sabía si los planes iban a cambiar de un momento a otro, o si los planes iban a cambiar. Podéis golpearnos con alambres, podéis golpearnos con cadenas, podéis someternos con vuestras reglas, pero sabéis que no podéis ir más rápido que el tren de la historia. He visto un día glorioso. A las 4 de la mañana me desperté de mis sueños. No había lugar a donde ir más que volver a dormirme. Pero me he reconciliado. Voy a quedarme un rato despierto. City. the midnight curfew, we sat starry-eyed. Oh, oh, we were satisfied. Misinformation follows like a plague. Nobody knew from time to time if the plans were changed. Oh, oh, oh, if the plans were changed. You can beat us with wires. You can beat us with chains. You can run out your rules, but you know you can't outrun a history train. I seen a glorious day. Diamantes en la suela de sus zapatos. Es una chica rica, no trata de disimularlo. Diamantes en las suelas de sus zapatos. Él es un chico pobre, vacío como un bolsillo sin nada que perder. Canta. Tiene diamantes en las suelas de los zapatos. La gente dice que está loca. Tiene diamantes en las suelas de los zapatos. Bueno, es una manera de librarse del dolor de caminar. Diamantes en las suelas de los zapatos. Estaba físicamente olvidada, pero entonces se metió en mi bolsillo con las llaves de mi coche. Y me dijo, me das por supuesta porque te gusto con estos diamantes. Y yo podría decir, oh, oh, como si todo el mundo supiera de lo que hablo, como si toda la gente de aquí supiera de lo que hablo. Hablo de diamantes en las suelas de los zapatos. Entonces ella hace una señal en forma de cuchara, y él hace una señal en forma de ola. El pobre chico se cambia de ropa y se pone una loción para compensar la vulgaridad de sus zapatos. Y ella le dice, cariño, llévame a bailar. Pero acaban durmiendo en un portal, junto a las bodegas y las luces de Upper Broadway, con diamantes en las suelas de los zapatos. Y yo podría decir, oh, oh, y aquí todo el mundo sabría de lo que hablo. Aquí todo el mundo sabría exactamente de lo que hablo. Hablo de diamantes. La gente dice que estoy loco. Tengo diamantes en la suela de los zapatos. Bueno, es una manera de librarse del dolor de caminar. Diamantes en la suela de los zapatos. Awa, awa, awa, try it like you let ganja. Awa, awa, kodwa sensukwini zanamhla. Awa, awa, sibona kwenzeka kanja. Awa, awa, amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes.

algo tan bueno. Tienes agua fresca cuando te sube la fiebre. Tienes la luz del amor en los ojos. Me movía como un loco hasta que me calmaste. Te llevó un tiempo, pero me calmaste. Cuando algo va mal, soy el primero en admitirlo. El primero en admitirlo. Pero el último en saberlo cuando algo va bien. Es tan fácil que me pierda. Suelo confundirme. Es algo tan inusual que no puedo acostumbrarme a algo tan bueno. En China tienen una muralla que mide más de 1000 kilómetros. La hicieron sólida para impedir la entrada de los extranjeros. Y yo tengo un muro a mi alrededor que no puedes ver. Necesitaste un poco de tiempo para acercarte a mí. Cuando algo va mal, soy el primero en admitirlo. El primero en admitirlo. Pero el último en saberlo cuando algo va bien. Es tan fácil que me pierda. Suelo confundirme. Es algo tan inusual que no puedo acostumbrarme a algo tan bueno. Hay gente que nunca dice las palabras te quiero. No es su estilo ser tan atrevidos. Hay gente que nunca dice las palabras te quiero, pero como niños quisieran oírlo. Cuando algo va mal, soy el primero en admitirlo. El primero en admitirlo. Pero el último en saberlo cuando algo va bien. Es tan fácil que me pierda. Suelo confundirme. Es algo tan inusual que no puedo acostumbrarme a algo tan bueno. Te lo juro, no puedo acostumbrarme a algo tan bueno. Algo tan bueno. They got a wall in China, it's 1,000 miles long. To keep out the foreigners, they made it strong. And I got a wall around me that you can't even see. It took a little time. Get next to me. When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it. The last one to know. When something goes right, oh, it's likely to lose me. It's apt to confuse me because it's such an unusual sight. Can't get used to something so right, something so right. Some people never say the words I love you, it's not their style to be so bold. Some people never say those words I love you. But like a child, they're longing to be told. Something goes wrong. I'm the first to admit it. The first to admit it. first to admit it and the last one to know. When something goes right, boy, it's likely to lose me. It's apt to confuse me because it's such an unusual sight. I swear I can't get used to something so right. Something so right. Tarde en la tarde. Lo primero que recuerdo es estar allí en mi cama. No habré tenido más que un año o dos, y recuerdo que una radio llega del cuarto de al lado, y oigo que ríe mi madre como las damas de salón. Cuando es tarde en la tarde y la música irrumpió. Lo siguiente que recuerdo, voy andando por la calle, estoy genial, voy con mis chicos, mis colegas, sí, y en la avenida, en un local, algunos juegan al billar. Y oigo que cantan grupos a capela, cuando ya es tarde en la tarde, todas las chicas en las puertas. Luego fui guitarra solista, un menor de edad en un turbio bar. Salí a fumarme mi porrito en paz, y cuando vuelvo a ir a la sala, parece que todos se largan. Y yo puse a tope el ampli y empecé a tocar. Y era tarde en la tarde, y la sala hice estallar. Lo primero que recuerdo cuando tú entraste en mi vida, me dije, conquistaré a esa chica sin importar lo que tenga que hacer. Creo que estuve enamorado antes y una vez o dos me he revolcado, pero como a ti, no quise nunca a nadie. Y era tarde en la tarde y la música irrumpió. Music seeping through. me quiere como un diamante. Cuando yo era chiquitín y el diablo me nombraba, le decía, oye, ¿a quién crees que engañas? Soy un niño consagrado, voy al coro los domingos, mamá me quiere, se pone de rodillas y me mece, me quiere como un piedrón, me mece como la roca de la eternidad, y me quiere. Cuando yo era un hombrecito y el diablo me nombraba, le decía, oye, ¿a quién crees que engañas? Soy un hombre consumado, puedo hurtar algo de pureza, mi mamá me quiere, se pone de rodillas y me abraza, me quiere como un piedrón, me mece como la roca de la eternidad, y me quiere. Y si fuera presidente y el Congreso me nombrara, le diría, oigan, ¿a quién creen que engañan? Tengo el sello de presidencia, ocupo el podio presidencial, mi mamá me quiere, se pone de rodillas y me mece, me quiere como un piedrón, me mece como la roca de la eternidad, y me quiere, me quiere. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name. When I was just a boy, I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy. When I was just a boy, singer in a Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down. She rocked me like a rock all day, just for love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do? Who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Hojas que son verdes. Tenía 21 años cuando hice esta canción. Ahora, no por mucho tiempo, ya tengo 22. Pero no por mucho tiempo. Y las hojas que son verdes se tornan marrones, se marchitan con el viento, se hacen añicos en tu mano. Una vez me moría de amor por una chica. La abracé fuerte, pero se esfumó en la noche, como el poema escrito entonces. Y las hojas que eran verdes se tornan marrones, se marchitan con el viento, se hacen añicos en tu mano. Tiré un guijarro en un arroyo y vi a las ondas dispersarse sin hacer el menor ruido. Y las hojas que eran verdes se tornan marrones, se marchitan con el viento, se hacen añicos en tu mano. Hola, hola,

nothing denied to. Born at the instant, the church bell chime. The whole world was burning, born at the right time. So me and my buddies, we are traveling people. We like to go down a restaurant road. Spend those Euro dollars all the way from Washington to Tokyo. Well, I see them in the airport lounges upon their mother's breast. They follow me with open eyes. They're uninvited guests. Never been lonely, never been lied to. Never had scuffling fear, nothing denied to. Born at the instant, the church bells chime. The whole world whispering, born at the right time. Every time it registers another bird. But down among the reeds and rushes, the baby girl was found. Her eyes as clear as centuries, her silky hair was brown. Never been lonely, never been lied to, never had something. Born at the instant, church bells chime. The whole world whispers. Duncan. La pareja de la habitación de al lado va a ganar un premio. Le han estado dando toda la noche. Bueno, estoy intentando dormir un poco, pero las paredes de este motel son baratas. Me llamo Lincoln Duncan y esta es mi canción. Mi padre era pescador, mi madre la amiga del pescador, y yo nací en el aburrimiento y la sopa de pescado. Así pues, estando en la flor de la vida, dejé mi casa en las Marítimas y tomé la autopista rumbo a Nueva Inglaterra, dulce Nueva Inglaterra. Agujeros en mi confianza, agujeros en las rodillas de mis tejanos. Me quedé sin un céntimo en el bolsillo. Estaba en la más absoluta miseria, como le suele pasar a los chicos. Ojalá hubiera tenido un anillo para empeñar. Me gustaría empeñarlo. Había una chica en un aparcamiento predicando a una multitud, cantando canciones sagradas y leyendo la Biblia. Bueno, le dije que estaba perdido, y entonces me habló de Pentecostés, y vi en esa chica el camino de mi supervivencia. Más tarde, esa misma noche, me arrastré hasta su tienda de campaña con una linterna, y mis largos años de inocencia terminaron. Me llevó al bosque, y me dijo que iba a ver algo que me gustaría, y como un perro fui adoptado. ¡Oh, vaya noche! ¡Qué jardín de placer! Todavía hoy perdura tan dulce recuerdo. Yo tocaba la guitarra tumbado bajo las estrellas, dando gracias a Dios por mis dedos. Couple in the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. In the knees of my jeans, I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost, and I seen that girl as the road to my survival. Same night when I crept to her tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, here comes something, and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. Cometa Santa Judith. Chiquillo adormecido, ¿sabes qué hora es? La hora de irse a la cama hace rato que pasó. Y aunque sé que te resistes, veo cómo te frotas los ojos. Te estás cayendo de sueño, cayendo de sueño. ¿No quieres correr a ver el cometa Santa Judith cruzando el cielo, dejando un chorro de diamantes en su estela? Me gustaría ver el cometa Santa Judith brillando en tus ojos cuando te despiertes. Chiquillo, ¿no quieres acostarte? ¿No quieres cerrar tus ojos cansados? No hay nada más que luciérnagas brillando. La he cantado una vez y la he cantado dos veces. La cantaré tres veces más y me quedaré hasta que te rindas. Porque si no puedo cantar hasta que mi niño se duerma, tu famoso papá parecerá tan estúpido. ¿No quieres correr a ver el cometa Santa Judith cruzando el cielo, dejando un chorro de diamantes en su estela? Me gustaría ver el cometa Santa Judith brillando en tus ojos cuando te despiertes. Chiquillo, ¿no quieres acostarte? ¿No quieres cerrar tus ojos cansados? No hay nada más que luciérnagas brillando. Oh, chiquillo soñoliento, ¿sabes qué hora es? La hora de irse a la cama hace rato que pasó. Y aunque sé que te resistes, Veo cómo te frotas los ojos. Te estás cayendo de sueño. Cayendo de sueño. Well, the hour of your bedtime's long been past. And though I know you're fighting it, I can tell when you rub your eyes, you're fading fast. Oh, fading fast. Won't you run, come see St. Judy's Comet roll all across the skies and leave a spray of diamonds in its wake? I long to see St. Judy's Comet sparkle in your eyes when you awake. Oh, when you wake, awake. Little boy, won't you lay your body down? Little boy, won't you close your weary eyes? Ain't nothing flashing but the fireflies. Well, I sang it once and I sang it twice. I'm gonna sing it three times more. Gonna stay till your resistance is overcome. Cause if I can't sing my boy to sleep, well, it makes your famous daddy look so dumb. It looks so low. Won't you run, come see St. Judy's Comet roll across the skies and leave a spray of diamonds in its wake? I long to see St. Judy's Comet sparkle in your eyes when you awake. Or when you wake, awake. Little boy, won't you lay your body down? Little boy, won't you close your weary eyes? Ain't nothing flashing but the fireflies. Ooh, little sleepy boy, do you? Bedtime's long been past. Though I know you're fighting it, I can tell when you rub your eyes that you're fading fast. Ooh, fading fast. Calma. Me dirijo a un tiempo de calma en el que mi agitación ha pasado y puedo acostarme en mi manta y por fin aflojar los puños. Me dirijo a un tiempo de soledad, de paz sin ilusiones, cuando el círculo perfecto une todos los principios y conclusiones. Y cuando te dicen que no eres lo bastante bueno, vale, la respuesta es que no. Pero ¿quiénes son ellos? ¿O qué es eso que se nutre de lo que tienes con la avidez de la ambición por unas monedas en la cartera? Son las cadenas del alma, amigos, las cadenas del alma, y peor. Me dirijo a un tiempo de calma donde la salvia crece con la dulce hierba, junto al agua sagrada de un lago formado por la nieve fundida de las montañas. Heading for a time of quiet when my restlessness is past. and I can lie down on my blanket and release my fists at last. I'm heading for a time of solitude, of peace without illusion. When the perfect circle marries all beginnings and conclusions, and when they say that you're not good enough, well, the answer is you're not. But who are they, or what is it that eats at what you've got? With the hunger of ambition for the change inside the purse, they are handcuffs on the soul. Handcuffs on the soul, and worse, and I'm heading for a place of quiet where the sage and sweet grass grow by a lake of sacred water from the mountains melted snow. Quiet, el tema que pone fin esta noche a nuestra emisión, la tercera y última del ciclo que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado a Paul Simon en las últimas semanas, es uno de los postreros en la larga trayectoria del compositor y cantante. En él, en un tono melancólico, debido quizá a su mucha edad, al lento declive de su vida, a su desaparición del primer plano mediático, hay aún, sin embargo, un punto de optimismo e ilusión. Me dirijo a un tiempo de calma donde la salvia crece con la dulce hierba. Con este esperanzado mensaje me despido hasta dentro de 7 días, en que volveremos con una nueva serie de nuestro espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós.